809-839-9618. Disco Pub La Junta. Calle Domingo Beltrán 45. Ah, y la entrada es gratis. La revolución en estética llega a Victoria con su nuevo espacio de salud y belleza y acondicionamiento para consentirte como te lo mereces con la mejor calidad. Montenegro, salud y belleza, que te ofrece servicios como lipo sin cirugía, depilación láser, plasmapen, hipermapen, drenaje linfático, exfoliación corporal, presoterapia, maderoterapia, tratamiento de plantas medicinales con sales en tina, peluquería, uñas y muchos más servicios en salud y belleza. Además, contamos con maquinaria de última tecnología y paquetes personalizados para que no pierdas la oportunidad de regalarte un día que sea solo para ti. Reserva tu cita ya. 659-779-969. En Montenegro, salud y belleza, saldrás como nueva. Calle Badalla 33 Bajo, Victoria. No cocines en Navidad y menos en el fin de año. Buen sabor, Chico Cervantes. Llegó a Victoria, los sabores de mi tierra, que tiene la cena para tu familia. Lechona, lechona con rellena, pavo relleno, carne en rollo, pollo relleno, tamales. Encarga tu cena con tiempo. Los sabores de mi tierra, 603-2786-16. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Soy Jennifer Peña. ¿Qué tal, raza? Somos Aquí. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Faith. Hola, amigos, soy Kalimba. ¿Qué tal, amigos? Somos Sin Bandera. Les deseamos que pasen una muy linda Navidad y que sigan escuchando su música. 107.1, más auténtica Navidad. Los pasos de algo que no es normal y se siente un rugido que a todos nos sorprende. Es el monstruo que acecha y nos viene a asustar. El monstruo baila cumbia con gran facilidad. El monstruo baila cumbia toda la madrugada. El monstruo baila cumbia con gran facilidad. El monstruo baila cumbia toda la madrugada. Baila Felipe Acero así. Para toda la gente del Nariño, baila con el monstruo. El monstruo baila cumbia con gran facilidad. El monstruo baila cumbia toda la madrugada. El monstruo baila cumbia con gran facilidad. El monstruo baila cumbia toda la madrugada. Si se escucha una cumbia, el monstruo ya no ruge. Si se escucha una cumbia, el monstruo ya no ruge. Y se sienten sus pasos, que ha empezado a bailar. Pues la sombra se mece y se aleja bailando. Es el monstruo contento, que le gusta bailar. El monstruo baila cumbia con gran facilidad. El monstruo baila cumbia toda la madrugada. El monstruo baila cumbia con gran facilidad. El monstruo baila cumbia toda la madrugada. ¡Qué rico sabor para Neiva! Plaza de Neiva, se le ha visto bailando. En la plaza de Neiva, se le ha visto bailando. Y llegó un policía que lo quiso arrestar, pero el monstruo enojado le mostró sus colmillos, lo agarró de pareja y lo puso a bailar. El monstruo baila cumbia con gran facilidad, el monstruo baila cumbia toda la madrugada, el monstruo baila cumbia con gran facilidad, el monstruo baila cumbia toda la madrugada, el monstruo baila cumbia con gran facilidad, el monstruo baila cumbia toda la madrugada, el monstruo baila cumbia con gran facilidad, el monstruo baila cumbia toda la madrugada. Somos la radio que invade tu espacio de música. Eurolatina 107.1, tu radio. No alcanzó tanto amor y al final solo fue un adiós con tristeza en los ojos. ¿Dónde irás? No lo sé. ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir, yo prefiero quedarme contigo. No sabré cómo hacer con un mundo de sueños perdidos. Me sentiré vacío. Cuando el amor te busque y ya no encuentre nada, y me abrazaré a la almohada y dolerá el silencio, se perderá mi alma tras tu recuerdo. No alcanzó mi canción, ni un después, ni siquiera un por favor. Dejamos vencer como tontos. ¿Dónde irás? No lo sé. ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir, yo prefiero quedarme contigo. No sabré cómo hacer con un mundo de sueños perdidos. Me sentiré vacío. Cuando el amor te busque y ya no encuentre nada, y me abrazaré a la almohada y dolerá el silencio, y se perderá mi alma tras tu recuerdo. Me sentiré vacío y me harás tanta falta cuando el amor te me sentiré vacío, me hará tanta falta. Como me duele saber que Latina es más música. De los berracos y soy arriero de profesión. Me importa un culo, no me interesa de cómo viva ningún huevón. Cruzo caminos arriando mulas, tomando trago y comiendo frutas. De las mujeres desengañado, no me enamoro ni por el putas. Uso alpargates y buen machete y nunca he sido un consentido. Pues no me apego de lo que tengo ni de este mundo gran mal parido. Soy un arriero de berraquera y solo creo en el cajón. No sirvo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón. Soy un arriero de berraquera y solo creo en el cajón. No sirvo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón. Puta, que ya muy pronto va a anochecer y en la posada te está esperando buen aguardiente y una mujer. En una enjalma yo aplasto el culo a tomar trago y a tocar guitarra. Solo me acuerdo de una malparida que por poquito casi me agarra. Ahora sí cojo camino arriba, no te me quedes mula peorra, ni por el puta sume la carga porque te mato mula cacorra. Soy un arriero de berraquera y solo creo en el cajón. No sirvo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón. Soy un arriero de berraquera y solo creo en el cajón. No sirvo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón. Navidad. ¡Ay! El chaval. Pero más callejero, caramba. Pero con sentimiento. Claro, claro. Aguantar, también te llamé. dar mi número en la pantalla. Tú no quisiste hablar. Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo. Ahí fue que yo me amarré. Más loco que un reloj de a peso. Y por tu culpa estoy perdido. Ay, mamá. Otra vez. Un sentimiento. Claro, mamá. De ti, yo no lo puedo aguantar. También te llamé al bendito celular. Y al mirar mi número en la pantalla, tú no quisiste hablar. Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo. Ahí fue que yo me amarré. Latina auténtica. Puerto Rico, Guayamay, Nades, Latina, la emisora más auténtica. Oye, compadre, ¿me consiguió el encarguito? Ay, patroncito, no le pude conseguir la burrita. Solamente le tengo tres ovejitas y le sirve. Vamos a rumbear en el carnaval. Allá viene prontito Noé, al derroche de todo el dinero. Allá viene prontito Noé, al derroche de todo el dinero. La platica la gasta y la gasta, y le engañan todas las mujeres. La platica la gasta y la gasta, y le engañan todas las mujeres. Es que se enamora de las más bonitas sin tener en cuenta que él es un bobito. Yo soy bobito y yo me enamoro de las más bonitas. Si yo soy bobito y yo me enamoro de las más bonitas. Marta, Rosita y Anita, venga pa' acá, mijita. Marta, Rosita y Anita, venga pa' acá, mijita, mamacita. ¡Que vivan las mujeres de mi tierra, carajo! Ahora dicen que se pone peor a la casa de siete mujeres. Ahora dicen que se pone peor a la casa de siete mujeres. Lo levanta con el primer rayo y trabaja con un buen caballo. Lo levanta con el primer rayo y trabaja con un buen caballo. Es que se enamora de las más bonitas sin tener en cuenta que él es un bobito. Yo soy bobito y yo me enamoro de las más bonitas. Yo soy bobito y yo me enamoro de las más bonitas. Rocío, Leonor y Mariela, y un beso a las más bonitas. Rocío, Leonor y Mariela, y un beso a las más bonitas. Que son lindas. Latina FM, desde Victoria Gasteiz, en 107.1 FM. Por no cuidar lo que se quiere. pena que hay que ser agradecidos con la suerte, porque el amor se ofende enseguida. Queremos encontrarlo, dime qué vamos a hacer con él. Andaba por ahí, yo lo vi cuando se fue, pero no digo a dónde, sabe Dios en qué lugar se esconde, quizás no vuelva ya otra vez. ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor. Se nos perdió el amor. Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, sí. Diferencia por el sabor y la atención. Bar Restaurante La Concordia, que abre sus puertas de lunes a viernes a las 9 de la mañana, sábados y domingos a las 10 de la mañana. En La Concordia, desayunos, almuerzos, raciones, ensaladas, platos combinados, picoteo latino, y pide nuestra especialidad en pollo asado a la broster y pollo endiablado. Fines de semana, menú latino y cenas concertadas. Atendemos cumpleaños, bautizos, matrimonios, jueves de pincho pote, pantalla gigante para ver todos los partidos de fútbol. Bar Restaurante La Concordia, un sitio acogedor que se distingue por su buena atención. Calle Senda Valentín de Fronda 10, Sansomendi. Domicilios y reservas 945-711-786. Bar Restaurante La Concordia. Te esperamos para atenderte como te lo mereces. ¿Vives en España, pero tus problemas jurídicos están en Colombia? Despreocúpate, llegó la solución. Guerrero y Cortés Abogados. Somos especialistas en derecho de familia. Tramitamos sucesiones, matrimonios por poder, divorcios, procesos de alimentos, permisos para salida de menores. Te asesoramos ante las autoridades nacionales para tu solicitud de asilo, contrato de arrendamiento y administración de tus bienes inmuebles, cobros jurídicos, cotizaciones y pensión laboral. Guerrero y Cortés Abogados, contáctenos, infórmate a los teléfonos WhatsApp 0057-300-263-3758 y 320-985-2076. Guerrero y Cortés Abogados, tu solución acá, aunque estés en España. Porque en la variedad está el placer. El Mariachi, el nuevo restaurante bar. El Mariachi, auténticamente mexicano. En Vitoria Gasteiz, música en vivo, gastronomía, licores y cócteles mexicanos. ¡Viva México! México. Ven y disfruta de un ambiente auténticamente manito. Calle Los Herrán 13. Reserva en el teléfono 722-534730. Nuestro horario de martes a viernes, desde las 20 horas hasta las 23. Sábados y domingos desde las 13 hasta las 4:30. Y de 20 horas hasta las 12 de la noche. Ambiente familiar. Restaurante y bar de Copas El Mariachi. Te espera. Y que viva México, querido. Ah, la vida se hizo para gozarse. John Soto, fotografía y video profesional. Somos tu aliado para capturar los mejores momentos de tu vida. Realizamos reportajes de bodas, cumpleaños, primeras comuniones, bautizos y cualquier tipo de celebración. Somos especialistas en realización de documentales, montajes, de proyectos audiovisuales, videoclips musicales, spot publicitarios, videos corporativos y empresariales. Tenemos más de 25 años de experiencia en el sector. John Soto, fotógrafo y video profesional. Comunícate al móvil 693-52-8139. Eurolatina presenta Salsa en Tacones. Salsa en Tacones. Yo que hasta ayer solo fui un orgasmo. Escucha lo mejor de la salsa romántica. Suspira como poesía, de 13 a 15 horas, con Jackie Potes, de lunes a viernes. Más románticas, más, mucho más auténticas. Salsa en Tacones. Oiga, bebé, ¿ya tiene el estreno para diciembre? Pues se la tengo con muchotarrao.com. Llegó diciembre con su alegría, mes de parrandas, animación. Los mejores diseños en vaqueros, bodys, leggings, y para que le lleve al amor y lo sorprenda con unos boxer tarrao que ni pa' qué le digo. Corre, entra y pide ya, porque lo bueno se acaba ligero. En nuestra web muchotarrao.com o al 641-890135. Mucho Tarrao, te viste en estas Navidades. Llegó diciembre con su alegría. Les habla Daddy Yankee. Les quiero desear feliz Navidad. Gracias por convertirme en el mayor exponente en la historia de la música urbana. El jefe, comandando en la brea. Muchísimas gracias porque me convirtieron ustedes en número uno. Daddy Yankee, yo, feliz Navidad también. Eurolatina 107.1, más auténtica. Voy a llevarte a un lugar donde la hora no va a importar, donde nadie nos puede estorbar, donde la brisa acariciará tu piel mientras yo beso tus labios. Voy a perderme en tu cuerpo y en tus brazos, no importa el tiempo. Las estrellas serán los testigos, nos entregamos con pasión y el amor será nuestro único motivo. Vamos, te llevo sin muchas palabras a un lugar distinto, donde no hay nadie que escuche cuando grites mi nombre, donde podamos entregarnos sin importarnos el mundo. Vamos, te llevo sin muchas palabras a un lugar distinto, donde no hay nadie que escuche cuando grites mi nombre, donde podamos entregarnos sin importarnos el mundo. Las estrellas serán los testigos. Me ahogo en tu cuerpo, tu aliento y mil besos. Haremos nido de amor en la luna. Voy a hacerte el amor en la luna. De ahí podremos ver el mundo. El sol y las estrellas, planetas y cometas celebrarán que nos amamos. Voy a hacerte el amor. Siempre, no importa qué dirá la gente, voy a hacerte el amor. Uh, Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Tú la jodiste con todas nosotras. Pensaba que no nos lo diríamos unas a otras. No llamas a todas a diferentes. Pensaba que saldría bien, jodiste con todas. Tu madre me llama y me dice que estoy loca. Tu hijo es una zorra y eso es lo que le toca. No puede pasar por nuestro cole, porque tú sabes que te vas sin Jordan. Estás chingado a cada una de nosotras y ahora queremos matarte todas. El otro día tú me llamabas, decías que extrañaba cómo te tocaba. Tú querías que me pasara por tu casa y yo ya no puedo dormir en tu almohada. Tú eres tu mierda, no vale nada y eso todas lo saben. Cada día una chica nueva y tú no sabes ser fiel. Como tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva. Yo ya no estoy pa' tu mierda. Ahora de mí tú siempre te escondes. Te bloqueé en el Instagram y en todas partes. Te diste uno nuevo con otro nombre. Que yo no iba a enterarme. No sabes aún que soy de la maldita. Ya sabes que yo no soy una modelo de revista. El otro día tú me llamabas, decías que extrañaba cómo te tocaba. Tú querías que me pasara por tu casa y yo ya no puedo dormir en tu almohada. Tú eres un mierda, no vale nada y eso toda lo sabe. Cada día una chica nueva y tú no sabes ser fiel. Tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva. Yo ya no estoy pa' tu mierda. Como te tocaba, tú querías que me pasara por tu casa y yo ya no puedo dormir en tu almohada. Tú eres un mierda, no vale nada y eso toda lo sabe. Cada día una chica nueva y tú no sabes ser fiel. Tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva. Yo ya no estoy pa' tu mierda. Salud por nuestro programa. Crossover 107.1. Lo que tú bailas. Eurolatina FM. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No, no lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. Oh, oh, oh. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Buena excusa para dar un abrazo. Feliz Navidad te desea Eurolatina 107.1, la radio de la Navidad. No te olvides que tu radio te acompañará. ¿Cómo? ¿Cómo es que? ¿La negros? No, no, no te creo. Sírvame un aguardientoski con limonsoski cantineroski. Y tranquilos que hermanoski, que yo tengo ski con que pagoski. Es que estoy muy contentoski porque yo andoski con mi amorcitoski. Y quiero que esta noche oski darle un besoski en la boquitoski. Sírvame un aguardientoski con pasantoski de limonsoski. Y sírvale a mi amor Soski un rondobloski con coca-coloski. Sírvame un aguardientoski con pasantoski de limonsoski. Y sírvale a mi amor Soski un rondobloski con coca-coloski. Oigame cantineroski, échele al discoski que a mí me gustoski. Y sirva aquí lo mismoski que me sientoski muy borrachoski. Traigame oski un paquete oski de cigarrilloski americanoski. Y tráigame la cuentoski que ya me voy pa' mi casoski. Sírvame un aguardientoski con pasantoski de limonsoski. Y sírvale a mi amor Soski un rondobloski con coca-coloski. Sírvame un aguardientoski con pasantoski de limonsoski. Y sírvale a mi amor Soski un rondobloski con coca-coloski. Latina es más música. Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén. Oh, qué será, que anda suspirando por las alcobas. Que se oye susurrando en versos de trova. Que anda combinando las preguntas locas. Que anda en las cabezas, anda en las bocas. Que anda ascendiendo por altos huecos. Que están hablando alto en la bodega. Y grita en el mercado, ¿qué cosa es esa? Es la naturaleza, será que será. Que no tiene certeza y nunca te da. Que no tiene concepto y nunca tendrá. Que no tiene tamaño. Qué será, que viven las ideas de esos amantes, que cantan los poetas más delirantes, figuran los profetas emborrachados, está en la romería de los mutilados, está en la fantasía de los infelices, está en el día a día de las merengues, y todos los bandidos y desvalidos, en todos sus sentidos, será que será, que no tiene decencia y nunca tendrá, que no tiene censura y nunca tendrá. Le falta sentido. ¿Por qué será? Que ningún aviso podrá evitar. Que tampoco los besos puedan desafiar. Que todos los caminos tendrán que cruzar. Donde todos los signos van a consagrar. Y todos los niñitos investigar. Y todos los destinos van a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá. Al hombre nuevamente lo bendecirá. Apagando al infierno su llama final, porque no tiene caso volver a rodar por la falta de juicio. la puerta a tocar, ay, la puerta a tocar. Las meretrices, los infelices, el reverendo y el bombero, el presidente, el zapatero y las maestras, el carnicero, la ciudadana, el extranjero, también el juez y el farandulero, la enfermera, el pregonero, el santero y el marxista, el bodeguero y el masoquista. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Abran paso que llegó el príncipe. ¡Ay, cuál príncipe! ¿No ves que soy la princesa? ¡Cuidado, chalequín! Y gózalo con los gemelos. ¡Ay, y el opombo barandero! Yo soy princesa a mi modo, me llaman Lady Vanessa, me gustan los hombres guapos y que tengan, ay, buena presa. Me gustan los hombres guapos y que tengan buena presa. Yo soy princesa a mi modo, busco hombres por montones, me divierto consiguiendo viejitos bien cucarrones. Me divierto consiguiendo, ay, viejitos bien cucarrones. Yo salgo con Nicanor, con Mavrito y con Raimundo. Si alguien me la va a montar, que voltear. Soy aquel afeminado que no gusta de mujeres, hasta el vecino del frente se come este calentado. Soy aquel afeminado que no gusta de mujeres, mucho me gustan los guardas, policías y choferes. Ay, me gustan los guardas porque me la guardan, los policías por el bolillo y los choferes por esta palancota. Ay, gózalo viejo Caldas, Valle y Nariño, con mucho cariño. Princesa a mi modo, y muchos se han confundido, se las dan de muy varones, luego no dicen ni pío. Se las dan de muy varones, luego no dicen ni pío. Yo soy princesa a mi modo, mi chupete no lo cambio, yo lo presto a gota a gota, pa' que a diario me estén dando. Yo lo presto a gota a gota, pa' que a diario me estén dando. Yo salgo con mi canón, con Mauricio y con todo el mundo. Si alguien se va a patraciar, que voltear. Soy aquel afeminado que no gusta de mujeres, hasta el vecino del frente se come este calentado. Soy aquel afeminado que no gusta de mujeres, hasta el vecino del frente se come este calentado. Pub El Arriero agradece el acompañamiento todo el año y te invita a que terminemos ese 2023 con full rumba. 24 y 31, les esperamos después de la 1 y 30 con toda la música del Arriero. Navidades y fin de año son mejores con Disco Pub El Arriero. Avenida Santiago, número 18. Reserva ya tu mesa al WhatsApp 628-936-906. ¿Sueñas con tener un cabello largo y voluminoso? Hazlo realidad. Roslin, centro de belleza. Colocación de extensiones con las técnicas más avanzadas. Indolora, asesoramiento personalizado para toda ocasión. Visita nuestra tienda en Galerías Ítaca, local 14, en la calle General Álava 7. Cita previa 643-323-355. Roslin, centro de belleza. Para lograr el look que siempre has deseado. Cocinar un festival no mola. Este 25 de diciembre y 1 de enero, Tati Guerrero te tiene la solución. Comida típica colombiana. Plato único, sancocho de pecho. Y de segundo, carne guisada. Tajadas y ensalada a tan solo 15 euros. Pedidos al 680-28-6424. Con servicio a domicilio o para recoger en la calle Benito Guinea 14, tercero B exterior, Jurismendi. ¡Ah! Y si estás de resaca, puedes pedirlo a domicilio por tan solo 3 euros. Te lo llevamos a casa. No lo olvides, con todo el sabor de Tati Guerrero, con más de 20 años de experiencia en la cocina. ¿Para qué cocinar? Llega el fin de año y la gran programación la tiene la comisaría. 24 de diciembre desde la 1 de la madrugada. Puertas abiertas para todo el mundo. Con un descuento especial del 10% en todas las botellas. 25 de diciembre desde las 3 de la tarde. Empieza la Feria de Cali. Y la comisaría te tiene el gran Sal Sancocho. Trae una prenda distintiva de tu región y tendrás el plato de sancocho totalmente gratis. Y para cerrar, gran fiesta de Cotillón. Después de la 1 de la madrugada del 31, ven a recibir el nuevo año cantando y bailando en la comisaría, totalmente gratis. ¡Te esperamos! ¡Y que viva la fiesta! La comisaría te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Calle Zapatería 19. A Distrilatina llegó diciembre. ¡Viva la fiesta! Todos los productos para la Navidad en un solo sitio. Distrilatina te ofrece natilla maicena, harina para buñuelos y pan de bonos, hojas y harinas para tamal, pan colombiano, cucas, salchichón cervecero y chorizo santarrosano, aguardiente blanco del valle y ron viejo de Caldas. Refrescos Postobón, cerveza Águila Light y póker, chocorramo y quesos, Inca Cola y panetón de Perú. También productos de Brasil, Venezuela y República Dominicana. Distrilatina, calle Coronación 16 Bajo, teléfono.